El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sufriendo de a ratos, dame de esto y yo te doy de aquello. Si el día de nuevo es porque tiene que pasar algo todavía. Yo te doy algo. Voy a extrañarte. Dame. Yo te doy algo. Ya llegó la hora de nuevo volar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza una nueva edición de Que Suene, el programa musical de Farco, donde recorremos semanalmente el país en busca de los sonidos, los ritmos y las poesías. Para abrir esta semana, desde Mendoza, escuchamos el tema Estaciones Galácticas de Juan Efraín, corte de su último disco, una forma perfecta de olvidarse del tiempo, recién salido del horno. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos por Córdoba, desde el Valle de Parabachasca viene la pianista Daniela Mercado con dos tangos, uno Ternurita y la segunda canción El Método. Thank you. Hola, mi nombre es Daniela Mercado, soy pianista y compositora, principalmente de tango, de música ciudadana. Vivo en el Valle de Parabachasca y bueno, le estoy compartiendo un poco de la música que estoy haciendo. Esta música que vamos a escuchar pertenece a mi primer disco que está a punto de salir, que se llama Mercado de Tangos, que es un disco con 16 composiciones de raíz ciudadana, 10 de las cuales son de mi autoría. Y bueno, espero que les guste mucho. Y si me quieren seguir escuchando un poquito más, me pueden buscar en Instagram en @danimercadotango o en danielamercado.bandcamp.com. Bueno, viva el tango y buena vida para todos. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos quedamos en Córdoba, pero nos vamos para Altagracia. Radio Tortuga nos convida a escuchar a Mary Paz. Hola a todos, soy Mary Paz, cantautora, docente de música y militante feminista. Soy oriunda de la provincia de Santa Fe, pero llevo en Córdoba ya 12 años y vivo y trabajo aquí en el Valle de Parabachasca. Hace 10 años que comparto la música, como quien diría, arriba de las tablas, participando en bandas como bajista, y actualmente me dedico más a cantar y a acompañarme con la guitarra, compartiendo mayoritariamente canciones de mi autoría. Y tengo la fortuna de entrelazar notas con amigas músicas con quienes llevamos adelante este proyecto. La música que vengo gestando puede responder al género canción de autora, se mueve dentro de los ritmos latinoamericanos y de especies folclóricas argentinas, y también tienden a articular con otros géneros como el rock y el pop. Hay diversas influencias que supongo vendrán del camino musical tan diverso que he transitado. En la actualidad ya he finalizado la preproducción, que será mi primer disco solista, ya cerrando detalles para entrar en el proceso de grabación. El disco es una selección de 8 canciones con un concepto folclórico bastante amplio, donde también pueden escuchar sobre lo que es aire, chamamé, vidala, chacarera, festejo, entre otros ritmos propios de Latinoamérica. Y también sigo componiendo y, como decía, bueno, entrelazando notas y canciones con músicas de aquí de la zona y de Córdoba capital, tocando, así que en la rueda musical. Cuento con poco material subido en las redes, pero se puede escuchar algo en YouTube. Ahí me pueden buscar como Mary Paz. Tenemos un videoclip que hemos realizado conjuntamente con el proyecto de Hacedores de Canciones de aquí de Altagracia, y donde participan varias mujeres del Valle. También, bueno, pueden escuchar otro tanto en Instagram. Ahí me encuentran como Mary Paz Música. Y bueno, por lo pronto esto, hasta el disco que ya en breve estará saliendo. Quiero agradecer a la gente de Radio Tortuga por convocarme siempre y brindar este espacio tan importante. Inmensa gratitud por todo lo que hacen por los artistas de la zona. Envío también un saludo enorme a todas las radios comunitarias del país. No puedo más que agradecerles por dar voz siempre a los intereses reales de la comunidad y por el aporte inmenso que hacen a la sociedad. Así que un abrazo grande para todos los que las integran. Desde su altillo verde azulado, el pino huele a nogal. En su placar guarda todas las mentiras, como melodías brotará. Y así cantarás lo que piensas. Con un soldado y sin mochila se le aliviana el andar. En un espejo encuentra cada palabra, pero en el tintero dormirá. Y allí quedarán escondidas, apagadas. no te comprima para amar. No habites cuartos con sueños descreídos, date permiso para amar. Y así encontrarás autenticidad, será real, real, real, real, real. Aprenderás a salir de vos y como un cuadro que se va a salir de sí. No me dibujes en los humos del café, porque es probable que no quieras escuchar aquella voz que se callaba, aquella voz que se callaba, aquella voz que se callaba. Moras negras irán tiñendo la sierra, cargada de moras negras irán tiñendo la sierra. La lluvia tan oportuna se impone suave en el verde, la vida corre en los brazos de las plantas que la beben, la vida corre en los brazos de las plantas que la beben. El crudo invierno de leita y salamandra, ahora se acerca el verano y vamos todos pa'l Zambala. Ahora se acerca el verano y vamos todos pa'l Zambala. Qué lindo que es este pueblo lleno de gente tan bella, las mingas, el moradillo, la urdimbre. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y cerramos en el norte, desde Misiones FM Libertador nos pone a chamamecear un poco con un gran acordeonista misionero. Enzo Lautaro, nacido en Oberá y mal criado en 2 de mayo. Decíamos tiempos atrás que era una joven promesa. Hoy es un presente venturoso, acordeonista como pocos. Desde los 7 años viene haciendo rezongar la verdulera. En realidad, cuando tenía más o menos 6 años, en mi caso tenía un pianito chiquitito de juguete Y un día, no sé por qué, se me dio por tocar cumpleaños feliz. Y mi mamá, mi papá me mostraban las teclas del pianito. Y como vieron que me gustaba mucho, un día viajaron y a la vuelta me con la grande sorpresa me llevé que me compraron un piano más grande. Y ahí empecé a sacar unos temas. Como vieron que me gustaba más, había un amigo de los machos que tenía un piano un poco más grande todavía. Y mi papá hizo un negocio y le compró ese piano. Como vieron que me gustaba, me seguía gustando mucho la música, mi abuelo en su casa tenía un acordeón 120 bajos a piano, muy grande. Sí. Y yo en ese momento tenía prácticamente 6 años, y como era un instrumento tan grande, no lo podía tocar, era 5 veces más grande que yo. Así que por el mismo tipo que tenía ese piano, mi abuelo cambió mano a mano su acordeón, que ponele que valía 10 pesos, por un acordeón por 5 pesos. Ah. Y cambió por la verdulera que tengo hoy en día. A mi abuelo no le importó perder plata, sino darme la posibilidad de que pueda tener un instrumento que esté a mi alcance. Y ahí te abriste a la verdulera. Ahí empecé con la verdulera a los 7 años. Escuchábamos de Tránsito Cocomarola el rasguido doble Puente Pexoa. Estudió en Posadas con el maestro Ricardo Ojeda, creador en la década del 60 de la Orquesta Folclórica de la provincia de Misiones. Gracias a sus enseñanzas, Lautaro comprende que su verdulera era limitada para sus ágiles dedos. Tenía que pasar a un acordeón más grande, el de 5 hileras. Y como el gurí prometía, otro grande como José Lochoa organiza en septiembre de 2015 con otros músicos misioneros un festival a beneficio para que Enzo pudiera comprar su acordeón de 5 hileras. Tras el festival, viajó a Porto Alegre, Brasil, para comprar su instrumento. ¿Y quién lo orientó en la compra? nada más y nada menos que otro gran acordeonista brasileño y chamamecero, Luis Carlos Borges. Después de haber comprado el acordeón, me hice muy amigo de Borges, y como no se consigue, no es muy normal conseguir un método para estudiar este acordeón que tengo de 5 hileras, Borges me ofreció, yo te voy a hacer un contacto para que puedas conseguir ese método, porque no se consigue ni en Argentina ni en internet, solo gente que está en el tema, o sea, es muy difícil. Y me acuerdo que volví a estudiar en mi casa y me recibí un llamado que lo atendí, hola, dije, y ahí dice, hola Enza, habla Raulito Barbosa. Para mí fue una emoción muy grande. 2 semanas antes de conocer a Luis Carlos Borges, mi máximo ídolo de Argentina, y 2 semanas después conocer a mi máximo ídolo de Argentina, fue una experiencia muy linda. Estuvimos hablando prácticamente 50 minutos con Raulito Barbosa, que me estaba llevando desde Francia. El presente de este gurí es de lo mejor. Ahora forma parte de la agrupación musical Los Mitá, que son del mismo pueblo, pero de una trayectoria más larga. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y será hasta la próxima, cuando nos encontremos con un nuevo recorrido musical de Farco. En la realización, quien les habla, Ignacio Aguilar y Ana Clara García desde Mendoza y las radios comunitarias de Farco. Chao, hasta la próxima.